un calvario al margen del horario que protege al menor. Olvidando el dolor de lo que vives a diario, harás un itinerario por obligación. Capricho de un mayor que tropezó tu paso con todo lo escaso de un hogar sin calor. Hoy me pregunto yo, ¿por qué hay tantos niños pagando la ignorancia de padres sin amor? Niño, niño, niño, agrandas tu pena buscando cariño en cada moneda. Duermen tus juguetes un sueño distinto, porque tú no puedes ser como otros niños. Al margen del horario que protege al menor, olvidando el dolor de lo que vives a diario, harás un itinerario por obligación. Niño, niño, niño, agrandas tu pena buscando cariño en cada moneda.